reivindicar todo lo que implicó, porque hubo muchos 2001, ¿no? Digo, creo que recién no hablábamos solo ni centralmente de lo que fue el 2001, sino cómo lo vivenciamos, ¿no? Es decir, cómo lo rememoramos, cómo lo recordamos. Ahí la experiencia vital es clave, ¿no? Y no es solo una experiencia individual, sino que creo que en buena medida es colectiva. Pero bueno, pensar, reflexionar en torno al 2001 implica algo clave, que es la politicidad de la vida cotidiana. Yo diría que si algo marca a fuego el 2001, todas estas revueltas, es la necesidad de pensar la relación estrecha, íntima, entre transformación de la realidad, comprensión, si se quiere, desde la educación popular, y sobre todo cambiar todo lo que deba ser cambiado, ¿no? Es decir, pensar que la revolución no es algo lejano, en un futuro remoto, sino que implica revolucionar la vida cotidiana, y el 2001 fue eso, ¿no? Fue revolucionar la vida cotidiana, fue interrogarnos incluso desde la fibra más íntima y existencial en torno a qué mundo queremos construir y habitar. Así que hacernos esa pregunta en medio de la crisis civilizatoria que vivimos es clave. Digamos, ahí está la politicidad, lo disruptivo, pero también lo creativo, hablando del amor y el invento. Creo que lo amoroso y la inventiva fueron dos claves del 2001 que son más necesarias que nunca en esta encerrona civilizatoria que vivimos. Así que la audacia, la osadía, decíamos antes, la imaginación política, incluso el cuestionamiento de la relación de fuerzas, porque uno o una hace análisis de relación de fuerza para poder superarlo, desmontarlo, ¿no? Cuestionarlo, ¿no? Para acomodarse. Y hoy es un momento crítico, en donde no perder las calles, otra característica del 2001, y el tocan a uno o una o une, tocan a todes, es algo que nos tiene que conmover. El 2001 conmovió, porque nos conmovió, nos movilizó con otros, con otras y con otres. Así que, de vuelta a ese motor, ojalá que reactive la participación popular, y bueno, no es aún historia, está viva. No se cerró esa dinámica de activación, de participación, incluso de cuestionarlo todo, porque de eso se trató. Y bueno, bienvenida a esta oportunidad para conversar, para intercambiar a propósito de ese 2021 que todavía late en la memoria colectiva de nuestro pueblo, y yo diría a nivel de Avia Yala.